finales del 2005, el equipo argentino de antropología forense encuentra los huesitos que eran de mi mamá. Los encuentra en el cementerio de Avellaneda, en un sector del cementerio que era como un sector medio clandestino, que estaba como por fuera de donde todo el mundo entierra a sus familiares. Era un lugar en donde llevaban a los que no tenían identidad porque eran lincheras, porque habían aparecido, no se sabía quiénes eran, y a los desaparecidos. Y había un montón de, hay un montón de tumbas y fosas comunes, o sea, pozos grandes en donde había un montón de cuerpos, en donde enterraban a los desaparecidos. Ahí estaba mi mamá. Y lo que se pudo ver es que no había marcas de disparos en su esqueleto. Entonces se pudo saber, y había una partida de defunción que figuraba que correspondía a ese esqueleto, que decía la misma calle y dirección en donde desaparece mi mamá, en el mismo día y horario, y dice como causa de muerte edema agudo de pulmón, que es que se revientan los pulmones por el veneno. Entonces pudimos corroborar esta historia que se había tomado la pastilla. ¿Y tu mamá sigue enterrada en Avellaneda? No, cuando nos dieron los restos, le preguntamos a mi abuela, que era como la más viejita y la que queríamos ver a ver qué quería hacer ella, y mi abuela lo que prefirió fue que estuvieran en Chacarita, en el cementerio de la Chacarita, porque ahí ella también iba a llevarle flores a su mamá.